Traté de cambiar mi vida, dejar atrás los problemas. Traté de cambiar un poco, buscando una vida nueva. De pronto encontré otros labios, tratando de reemplazarte. Y fue tan fácil tenerlos, que pronto comencé a olvidarlos. Porque el amor, solo un te quiero. De pronto encontré otros labios.